Bueno, te contábamos que hay despidos en el Ministerio de Defensa. No es casual que cuando hay así olas de despidos en el Estado, por lo menos los que ha encarado este gobierno de la Nación, esos despidos sean cercanos a las fechas de las fiestas o directamente en el periodo vacacional. A mí no me parece casualidad, me parece más bien que el intento es apelar a que la gente esté en otra cosa, con otras preocupaciones y que por ahí no haya capacidad de protesta y de movilización. Son 70 personas las que estarían siendo despedidas del Ministerio de Defensa. Por supuesto que nos interesan todas ellas y ahora vamos a meternos en la cuestión, pero más que nada también lo que nos preocupaba es que de estas 70 personas nos informan que hay 10 que están afectadas a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, que justamente tiene una función específica de aportar desde los archivos documentación a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Queremos recibir a Laura Letieri, que es una de las laburantas del Ministerio, es una de las delegadas de esta dirección. Laura, bienvenida aquí a Oral y Público, en Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tebel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Eugenia. Bueno, comentarles que hoy es un día muy triste para los y las trabajadores del Ministerio de Defensa. Recibimos la noticia de que hay 70 despidos y entre ellos, como bien comentaste, 10 son de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, que es el área que se lleva la peor parte porque es el área que tiene más cantidad de despidos en esta tanda. Uh-huh. ¿Se veía venir? ¿Se venía anticipando alguna cosa que les hiciera ver que iba a haber tantos despidos? Bueno, sí, por un lado estaba todo lo que había trascendido en relación a las dotaciones óptimas que está pidiendo Modernización, y en el Ministerio, en el mes de marzo, tuvimos despidos de trabajadores en general del Ministerio, en su mayoría contratados como asistentes técnicos, como contratos monotributistas, que son los más precarizados y los más fáciles de disolver. Y en el caso de estos 70 despidos son con distintas contrataciones. Uh-huh. Hay contratos de universidad, contratos con proyectos PNUD y contratos de ley marco, que en nuestro caso se llaman 1421. Uh-huh. Bueno, por supuesto que nos interesan las 70 personas que han sido despedidas, pero por la especificidad de este programa queremos detenernos puntualmente en estas 10 que laburaban en este área específica y que nos cuentes qué hacían, cuál es el rol que cumple esa dirección. Bueno, la dirección fundamentalmente tiene dos patas importantes. Una es trabajar el área de género al interior de las Fuerzas Armadas, donde se reciben denuncias. Pavada de tema. Claro. Y por otro lado también hace un aporte muy grande, que de estos 10 despidos, 9 son trabajadores del área de archivos. A partir del año 2010, el Ministerio de Defensa desclasifica gran parte de sus archivos y pone a trabajar equipos compuestos por, son equipos interdisciplinarios, en los cuales hay investigadores, archivistas, digitalizadores, que en distintas etapas de todo un proceso de trabajo muy arduo, aportamos documentación en las causas de delitos de lesa humanidad. Aportamos documentación, respondemos pedidos de juzgados, de fiscalías, de organismos de derechos humanos, hemos recibido de investigadores, podemos responder una amplia gama de requerimientos, sitios de memoria también hemos trabajado. Como para darte quizás un ejemplo que es por ahí el más emblemático, es desde el Ministerio se han elevado distintos informes que sirvieron como prueba documental en la megacausa ESMA, que tuvo su sentencia hace muy poquito. Fundamentalmente portamos documentación también para el tramo de vuelo y esa labor se vuelve muy dificultada, por estos despidos, Terminan desarticulando un área que de 35 trabajadores aproximadamente tenemos 10 compañeros menos. Uh-huh. A ver si te entendí bien. Estos archivos que habían aparecido en algún momento y que fueron desclasificados por el Ministerio y que en algunos juicios, esto quizás no es muy conocido, pero se han constituido como una prueba importante. Obviamente hay gente que tiene que digamos, leer esos archivos y fijarse cuál es la tarea positiva que se le puede dar para aportarlo a los juicios. Esa es la gente que ya no va a estar más trabajando. Sí, nosotros hacemos un trabajo de relevamiento, trabajamos en los archivos administrativos de las tres fuerzas, y hacemos todo un trabajo de relevamiento, de digitalización de la documentación, porque la documentación se aporta en calidad de digital, no los originales. Sí, y el trabajo que hacemos básicamente es ese, que es un compromiso que tiene el Estado argentino ante organismos internacionales. Claro. ¿Y cuánta gente forma parte de ese área? Digo, ¿cuánta gente se quedaría trabajando o la desmantelan? Y queda muy, digamos, muy herida el área. Por ejemplo, en el equipo donde yo estoy, somos tres trabajadoras, quedamos dos. En otro de los equipos son tres y quedan dos. Nosotros trabajamos divididos por temas y por áreas. Entonces se reduce drásticamente el personal y, digamos, los tiempos de respuesta van a ser muy lentos y, digamos, es un trabajo tan grande que, digamos, no se puede, digamos, digitalizadores ya no van a quedar. Entonces, ¿cómo vamos a poder aportar la documentación si no hay digitalizadores? Uh-huh. Se vuelve bastante complejo el pensar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos Humanos sin sus trabajadores y, claro, por sobre todo, sin el sostenimiento de una política pública que es la de memoria, verdad y justicia. Claro, no es posible pensar que la gente despedida sea reemplazada por otra que haga su misma tarea. En primer lugar, el Ministerio invirtió muchos años en formar a los trabajadores. Digamos, nosotros llevamos muchos años haciendo este trabajo y, por otro lado, no hay voluntad de reemplazar los puestos de trabajo. De hecho, desde el 2015 a esta parte, hubo compañeros que han conseguido otros trabajos, o bueno, y esos puestos nunca se recuperaron. Ya llegamos a un nivel límite en el cual se ve muy, muy compleja la realización de la tarea, bueno, con un desmantelamiento del área. Déjame, permitime, estamos charlando con Laura Lettieri, que es delegada del área del Ministerio de Defensa que está siendo desmantelada y que tiene que ver con el archivo encontrado en el Ministerio de Defensa. Déjame, permitime, Laura, que sumemos a este equipo de trabajo, como lo hacemos todos los jueves cuando conseguimos encontrarlo, y hoy es la ocasión, a Víctor Basterra, que algo de archivos y de recuperar archivos y pruebas para aportar a los crímenes en esa humanidad sabe. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Estamos en plena entrevista, te cuento, porque claramente te va a interesar, con Laura Lettieri. Ella es delegada de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, porque hoy se anunciaron 70 despidos en el Ministerio, y de ellos 10 pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio, que son los que se encargan de por ejemplo, digitalizar los archivos desclasificados para aportarlos a los juicios, ¿no? Una más de estas políticas de despromoción de los derechos humanos sería. Absolutamente, evidentemente es un golpe fuerte a la memoria, porque los archivos en sí forman parte de la memoria, ¿no? Laura, la situación hoy del conflicto, ¿cuál es? Porque sabíamos que hace un rato los trabajadores y trabajadoras estaban en asamblea. Sí, en el día de hoy, después del mediodía, fueron notificados los despidos. Todavía, digamos, 70 es el número que trascendió, pero todavía creo que ni siquiera se les ha comunicado a la totalidad de los trabajadores. Nos fuimos enterando por distintos llamados. Bueno, estamos con expectativa. Mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión con el secretario de Asuntos Militares, a ver si con esa reunión logramos destrabar algo, pero hoy hicimos una permanencia en el Ministerio, esperando tener alguna reunión con algún funcionario, y lamentablemente ninguno nos recibió, sino que nos prometieron una reunión para mañana a las 10 de la mañana. Bueno, esperemos entonces que la cosa se pueda encaminar en esa charla que tengan con las autoridades. Uno supone que cuando los despidos se anuncian es muy difícil volver atrás con todos, ¿no? Pero también sabemos que muchas veces lo que hacen las autoridades, lo ha hecho este gobierno varias veces lo ha hecho, es tirar una cifra de máxima que después se termina con todo lo feo que es decirlo en estos términos, se termina negociando con los sindicatos y con los delegados, ¿no? Lo que no deja de ser perverso, digamos, porque estamos hablando de personas y someter a un delegado a tener que negociar un número justamente de personas que se quedan sin laburo y que no, es francamente denigrante, diría. Así que esperemos que la cosa se encarrile lo más que se pueda y estamos aquí a disposición para difundir. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Un saludo. Otra solidaridad, compañera. Muchas gracias, Víctor. Bueno, hemos charlado con Laura Lettieri, ella es delegada allí en el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Bueno, otra situación complicada en una de las áreas. Ya había pasado con el área de sostenimiento de asistencia psicológica, ¿no? Con el Centro Ulloa, que también había habido muchos despidos.